11 de la mañana, 8 minutos, ya estamos aquí después del informativo. Y como siempre, a esta hora empezamos ya nuestra ronda de entrevistas en la mañana de Radio Guadalete. Lo primero que hacemos es dar la bienvenida al doctor Antonio Rodríguez Carrión desde el Observatorio de Salud, especialista ya que, como siempre, nos acompaña amablemente. Somalmente saben ustedes que abrimos este tiempo de radio, esta sección orientada a informar de la manera más cercana posible acerca de determinadas cuestiones relativas a la salud, noticias de actualidad desde el punto de vista sanitario, temas que el doctor nos desarrolle, nos explica convenientemente cada semana, como digo, aquí en la radio, e incluso seguimos adelante con nuestros talleres. En este caso, vamos a continuar con el taller de autoestima. En el día de hoy, el tema a tratar va a ser reír y bien vestir, que rima y está relacionado, obviamente. Ya el doctor nos comentará dentro de tan solo unos minutos. En cuanto al tema, como digo, que cada semana desarrolla Antonio con nosotros, vamos a seguir desarrollando el de los derechos del paciente, que quedó colgado dos semanas atrás. La primera semana dio lugar a que se comentaran 7 puntos, creo, si mal no recuerdo. La semana pasada, por motivos de horario principalmente, no pudimos comentar más que un par de ellos, y esta semana ya vamos a seguir abordando los que quedan, o los que de tiempo, porque son bastantes. Tenemos muchos derechos como paciente, no está mal. Pero lo primero que hacemos, para ir por partes, es saludar al doctor primero y ya abordaremos el primero de los temas, que es la noticia sanitaria del día. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, Pablo, y buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete después de esta noche, esta movida de las elecciones autonómicas andaluzas. Bueno, no te voy a preguntar a quién votaste, ni si estás de acuerdo o no, porque no es un tema que competa a Antonio, pero imagino que, claro, como ciudadano andaluz tendrás tu opinión personal, evidentemente. Bueno, yo creo que es motivo de satisfacción para todos los andaluces, hayan votado quien haya votado, porque el poder ejercer libremente algo tan digno como es votar a quienes nos van a gobernar, darle el voto de confianza a quienes nos van a gobernar, tener ese derecho y poder ejercerlo, ya de por sí es motivo de satisfacción para todos. Y además yo creo que, en fin, que hay muy buena predisposición por parte de todos los que han salido, uno porque han ganado sobre el papel, otro porque han ganado sobre la realidad, porque van a pactar o, en fin, o pueden pactar. En fin, yo creo que entre todos lo importante es que haya buena voluntad para sacar a Andalucía de la crisis en que estamos, y yo creo que todos, una vez pasadas las elecciones, tenemos que apoyar el hombro, ya digo, termine como termine, aunque todos creemos, parece lógico que sabemos cómo va a terminar, pues todos, del signo que sea, a firmar el hombro y dentro de 4 años, pues a rendir cuenta a los partidos que no hayan gobernado y a ejercer otra vez el derecho al voto. Bueno, en esto último, completamente de acuerdo contigo, todos tenemos que arrimar el hombro y, por supuesto, aportar nuestro granito de arena a la hora de ayudar a sacar esta situación tan problemática adelante. Pero vamos, por otra parte, Antonio, caramba, como siempre, qué diplomático, ¿eh? Tienes una diplomacia propia de político. No sé, yo creo que es algo que pensarán casi todos los oyentes, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que han ganado todo realmente. Ten en cuenta, unos han ganado sobre el papel, que ha sido el PP, otros han ganado de modo fáctico, que son el PSOE y Izquierda Unida, porque pueden gobernar, también puede gobernar el PP con el Izquierda Unida, pero no lo creo, en fin, o puede que gobierne sin Izquierda Unida porque se abstenga, tampoco lo creo, hay que hacerlo, pero da igual, lo importante es que todos tengan buena voluntad y que tanto el PP como Izquierda Unida como el PSOE arrimen el hombro honestamente y saquen a Andalucía en lo posible todo lo mejor, que es mucho lo que tienen los andaluces, que saquen todo el mejor de cada uno de nosotros y que, en fin, que prosperemos para que nuestros hijos hereden una circunstancia mejor de las que tenemos ahora. A ver si es verdad, Antonio. Todos deseamos exactamente eso, y referente al tema sanitario, no quiero tampoco entrar mucho más en el tema, sino vamos a ocupar parte, o al menos la mayor parte, de esta intervención tuya hablando de las elecciones y la repercusión que podría tener dentro del sistema sanitario, pero evidentemente la composición de un nuevo gobierno en la Junta de Andalucía, aunque siga gobernando el Partido Socialista con la incursión de Izquierda Unida, puede también tener, como digo, una repercusión importante o relativa, al menos, dentro del sistema andaluz de salud. Mira, Pablo y todos los oyentes de Radio Guadalete, yo les puedo decir que, en fin, aquí en Radio Ubrique, como saben todos, yo vivo en Radio Ubrique, vivo en Ubrique, y tenemos en Radio Ubrique una tertulia a las tardes de los lunes, el cafelito, que es curioso, en la cual estamos 5 componentes, además del moderador, en la que hay un componente de cada partido político, de Izquierda Unida, del PP, del PA y del PSOE. Y voy yo también, que yo no estoy escrito a ninguno. Y ya yo dije que cuando nos preguntó el moderador que qué opinaba respecto a las futuras elecciones, que son estas que han pasado ayer, mi opinión es que íbamos a salir ganando. Yo estoy hablando sanitariamente, en fin, aunque esto sea un poco fuera del programa del índice de hoy, pero en fin, como se refiere a sanidad, yo dije que, en mi opinión, íbamos a ganar todos. Primero, porque el PSOE, a la vez que ha estado gobernando, conoce perfectamente cuál es la situación de la sanidad andaluza. Pero es que además, con la experiencia que hemos tenido en Ubrique, con la demanda de mejora sanitaria, no solamente para Ubrique, sino también para toda la sierra, porque se extendió después a otras cosas, pues el PP, el Izquierda Unida y el PA están perfectamente informados también de cuál es la realidad de la sanidad andaluza, porque ellos lo han debatido muchas veces, tanto en Diputación de Cádiz como en el Parlamento de Andalucía, y me han pedido información, aparte que lo han pedido otras personas, y yo estoy muy satisfecho porque, ya digo, la oposición que era entonces, que ahora puede formar parte del gobierno, del equipo de gobierno, que es Izquierda Unida o el PP, la oposición, si es que hay realmente un acuerdo entre PSOE y Izquierda Unida, pues conocen perfectamente cuál es la realidad andaluza. No la que el PSOE decía cuando gobernaba en solitario, sino en realidad cuál es. Y yo creo que este conocimiento de la realidad es un primer paso para que mejoremos todos en cuestión de asistencia sanitaria. Bueno, pues yo creo que, en fin, era necesario el que relacionáramos un tema tan candente, tan de actualidad como las elecciones autonómicas con el tema de la sanidad. Yo sé que Antonio, al haber sido el portavoz del Movimiento Oficialista, ya evidentemente está muy identificado con toda la problemática de la sanidad andaluza. También me acuerdo de esos fascículos, por llamarlo de alguna forma, que vosotros lanzabais a los medios de comunicación de la cara oculta de la sanidad andaluza. Por eso, como digo, yo sabía perfectamente que tú ibas a tener tu opinión, ¿no?, y también tu esperanza de que esto fuera mejor. Y ya entrando en el tema de hoy, Antonio, empezamos con la noticia sanitaria, porque esta noticia está relacionada con esas pequeñas o grandes farmacias, según quien la tenga y del modo que la tenga, que cada cual tiene, para que no nos vamos a engañar, prácticamente todos tenemos, como digo, una pequeña o gran farmacia en nuestra casa, precisamente por esto que voy a comentar a continuación y que tú nos vas a desarrollar. Uno de cada cinco medicamentos recetados en España no llega a comprarse. Pues sí, en un informe que ha lanzado la prensa, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, conocida por las siglas SESPAS, pues nos revela que alrededor de unos 200 millones de recetas cada año no llegan a comprarse, pese a que ello consta en el historial de los pacientes. Es decir, cerca de 1.000 millones de recetas en toda España se recetan cada año, pues de ellas 200 millones no llegan a sacarse de la farmacia. Esto es algo muy llamativo y que debería, pues, analizarse y comentarse y ver qué es lo que está ocurriendo. Bueno, seguimos, si te parece, con el tema del día. Por cierto, decía yo de la farmacia, me parece a mí que yo he enfocado un poco mal el tema, Antonio. Decía yo que esto contribuía a que se siguieran proliferando las pequeñas o grandes farmacias en el domicilio de cada uno. Pues no tiene absolutamente nada que ver. La verdad que el enfoque es completamente diferente. No ha sido más acertado. No, sí, lo que pasa es que, claro, lo tiene uno ya como tópico y rápidamente cuando ve algo relacionado con recetas, con medicamentos, dice, bueno, esto tiene que estar relacionado con la acumulación, pero no tiene nada que ver, ¿no? La pregunta es otra. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Claro, pues la verdad, difícil respuesta, porque mientras que tú estabas comentándolo, digo, bueno, ¿por qué exactamente? Es decir, ¿uno va al médico ya por vicio o qué? Tiene respuesta. ¿Sí? Sí. Tanto así que, claro, los que han hecho el estudio han intentado averiguar qué es lo que está ocurriendo. Y además, lo que está ocurriendo, según estos investigadores, pues coincide con lo que hemos dicho muchas veces en Radio Guadalete. Y es que el poco tiempo, según ellos, la sobreprescripción, es decir, el que el médico prescriba más medicamento de lo que a lo mejor haría falta para resolver un problema sanitario de una persona, a lo mejor le prescribe muchos medicamentos o varios medicamentos más de los que realmente necesita. Y entonces hace que mucha gente, ante tantos medicamentos, dice, yo no tomo tanto, me da miedo, me da susto, yo no sé para qué sirve esto, y no lo compran. Entonces compran solamente aquellos que ellos creen que ha tomado otras veces y le va bien, o aquellos que conocen algo más. Y es que, según yo digo, estos investigadores, el problema está en que el médico tiene muy poco tiempo para explicarle al paciente con detalle, o con un mínimo de detalle, cuáles son los efectos de esos medicamentos, su importancia de tomarlo, los posibles efectos secundarios que pueda tener. Y entonces, ante esa desconfianza o esa falta de información, pues muchos pacientes que, en fin, que tampoco ellos se encuentran muy mal, es decir, que han ido a lo mejor porque digo yo, un resfriado, y sale con cuatro recetas, y dice, pero si yo toda la vida con un jarabe, que es lo que vengo a que me manden, porque en la botica no me lo dan sin receta, tengo bastante. Si yo otra vez me cura con un jarabe, o con una pastilla de paracetamol, pero que a lo mejor, como soy diabético, o en la botica no me lo quieren dar, porque no se atreven, y quieren una receta médica, yo vengo a esto y yo salgo con cuatro medicinas, porque quiero yo tanto, y porque no voy a gastar este dinero. ¿Me explico? Perfectamente. Y entonces, pues ahí está el problema, según estos investigadores, uno de los posibles problemas que originan que no se saque medicina de la farmacia debido a que muchas veces salen de las consultas con más medicamentos de los que debieran. Y otras veces por la falta de tiempo, la falta de información, medicamentos que son muy importantes que se tomen, por ejemplo, los medicamentos para la tensión arterial. Decirle al paciente, oiga usted, que aunque usted no tenga dolor de cabeza, no tenga ningún síntoma, usted tiene la tensión alta. Y eso le puede provocar un infarto, le puede provocar una hemorragia cerebral y quedarse en una silla de ruedas para toda la vida, con 50 años. Es decir, que aunque a usted no le duela, esto no puede dejar de tomarlo. Pues hay veces que parece ser que, porque el paciente no lo capta, esa importancia, como no me duele la cabeza, pues hoy no tomo la pastilla de la tensión. Y puede tener un fallo cardíaco, un fallo cerebral, tener una hemorragia, por ejemplo. Hemos visto últimamente, por ejemplo, el señor Boyer tuvo un accidente vascular cerebral. Yo no sé si es de la tensión o no, pero que se ha quedado bastante, ha estado en la UVI mucho tiempo. En fin, hay personas que se quedan con muchas secuelas y, ya digo, muchas veces son debido a enfermedades o la diabetes. La diabetes puede dar síntomas, como decíamos la semana pasada, pero también puede ser no darlos cuando no hay demasiado azúcar en la sangre, si está alta, y a la larga puede quedar ciego. La diabetes es la principal causa de ceguera en el mundo. Es decir, que, y sin embargo no duele, en muchos casos, ¿no? Hasta que ya no hay complicaciones. Es decir, y muchas veces, ya digo, la falta de tiempo impide que el paciente esté bien informado y no saque los medicamentos de la botica, porque al mes, no, yo todavía tengo un medicamento que debería haber durado un mes porque trae 30 pastillas y si tomo una diaria, pues al menos dura 3 meses. Cuando, por ejemplo, dígame, ¿cómo que no ha venido esta persona? Si ya tenía que haberse acabado y la última se la sacó hace 3 meses. Y es que no se la ha tomado. Y otras veces ni la sacan. Esta tengo, porque no se la toman. Es decir, sí, perfectamente. Lo que pasa es que yo estaba pensando, Antonio, que era un problema de sobreprescripción, por decirlo de alguna forma, pero por otro lado vemos que lo que prescribe el médico es lo que hay que tomar y hay personas simplemente que se toman, digamos, la medicina por su cuenta y hacen de su capa un sayo, ¿no? Es decir, que lo que manda el médico no es sobreprescripción, es lo que hay que tomar. No, son las dos cosas. Son las dos cosas. Unas veces hay sobreprescripción, sí. Y otras veces hay que el paciente no se toma lo que debe tomar. Son las dos circunstancias. Es decir, que hay que ponerlas dos. Unas veces puede ser que el médico prescriba más medicamentos, porque como no tiene tiempo me quito de líos. Le mando un jarabe para la tos, le mando antitérmico por si le da fiebre, y además le mando un antibiótico por si va a coger una infección. Y claro, tú que tienes solamente un resfriado de toda la vida, como siempre, dices, bueno, ¿yo por qué tomo tantas cosas? Va allí, y dice, esta no la saco, esta tampoco, y esta tampoco, y te quedas con una. ¿Me explico? Es un motivo. Y el otro es que no se toman el paciente el tratamiento con la pauta que dice el médico, y entonces le sobra el medicamento porque no se lo toma. Y entonces va a la farmacia a recoger con la receta electrónica, esta no me la dé que tengo. Cuando realmente dice, ¿cómo va a tener? Si ya hace un mes que no la sacaste. Y claro, si le queda, porque no se la toma. Se la toma un día cierto, ¿no? Ya. Pues fíjate, Antonio, que ya para terminar vamos a poder salvar, al menos en cierta parte, el comentario que yo hacía al principio, porque cuando lo comenté parecía que íbamos a hablar del perro y yo salía hablando del caballo, ¿no? Como aquel del chiste. Y es que, claro, las personas que empiezan a acumular medicamentos de esta forma que tú decías, la prescribe el médico, a lo mejor los compran, pero claro, lo toman una vez y como ya no les duele la cabeza o algo parecido, no siguen con el tratamiento que se les ha prescrito y los medicamentos se almacenan en su casa. Es decir, podemos relacionarlo, ¿no? Sí, también. Sí, esto sería una de las causas de los medicamentos. No, es que hay veces que a lo mejor sí se lo toman. Es decir, se lo toman adecuadamente. Es que esto es complejo. Esto sería para dedicarle un día entero. Un día, si quiere, hablamos de los medicamentos. Uh-huh. Porque hay veces que sí se lo toman. Simplemente que, como ahora, por ejemplo, están los genéricos, y los genéricos cambian muchas veces, aunque son iguales, tienen el mismo efecto, un medicamento que es genérico que otro, pero cambian el color, cambia el formato, y entonces cuando va a la farmacia y le da otro, llega a su casa y ve que es diferente, no, esto no es lo mismo, ya te lo han equivocado. Entonces, o van a la farmacia y le dicen que sí, o que no, no se lo creen, discuten, o van al consultorio, mire usted, que este medicamento no es el mío, yo quiero que me mande usted el que yo tomaba antes, y es lo mismo, no, si es lo mismo, no, es de marca, total, que por no pelear o por pelear, o se cambia de médico, va a otro, y que no sabe lo que le ha recetado, total, que sale con un mismo medicamento repetido, y ya empieza a acomodar, o claro. Sea, las circunstancias que pueden darse, que se dan. En fin, qué complicado ser médico. Es un tema muy complejo, pero habría que meterle mano porque es un gasto superfluo, es un despilfarro que pagamos entre todos. Pagas tú cuando compras leche, paga tu madre o nuestros oyentes cada vez que van al mercado o con los impuestos, y lo pagamos entre todos para después ir a la basura. Porque todos ya recordamos que los puntos sí, de caída a la farmacia donde se depositan los medicamentos que no utilizamos, eso se queman. Eso no va a Tercer Mundo, ni va a los negritos, ni va a Cáritas, eso se quema. Sí, que eso no se aprovecha, aunque muchos crean que eso se aprovecha. Por ley, eso se quema. Es otro de los tópicos sociales, ¿no? Creer que los medicamentos que se reciclan van, como tú decías perfectamente, al Tercer Mundo. Y hay que recordar que en muchos casos ya están completamente caducados. Es verdad, una cosa quería preguntar, Antonio. ¿Es verdad que cuando un medicamento caduca no tiene ningún tipo de acción negativa contra el organismo, sino que ya pierde su efecto? Sí, hay varias circunstancias. Puede ser que solamente que pierda efectividad, es decir, que no haga el mismo efecto, la misma intensidad, pero también puede tener cuidado porque puede haber algún medicamento que cambie su composición química. Es decir, que se tenga modificaciones en su composición química y pueda producir alguna alteración en el cuerpo. Normalmente es que pierden efectividad, pero claro, son productos químicos y no se sabe si el paso del tiempo, que puede influir la humedad, la temperatura, en fin, el paso del tiempo puede alterar su estructura química y por tanto un medicamento caducado, no complicarse la vida, cuál es el motivo, lo mejor es no tomarlo. Pues perfecto, dicho queda, cerramos ya esta noticia. Recuerdo, uno de cada 5 medicamentos recetados en España no llega a comprarse. Y ahora, en cuanto al tema que venimos tratando ya desde hace un par de semanas, y en el fondo me alegra porque es señal de que hay muchos derechos que tenemos los pacientes. Pues sí, como tú bien decías al principio, ya hemos visto algunos de estos derechos, ya otro día veremos también los deberes. Estos derechos son muchos, gracias, bueno, son muchos. Es decir, fundamentalmente se resume en recibir una atención científica y digna. Es decir, digna, ahí abarca todo, significa con suficiente intimidad, intensidad, con todos los recursos disponibles, a todo el mundo de forma igual, equitativa y universal y gratuita. Eso es el resumen. Pero claro, hay que pormenorizar porque muchas veces no sabemos exactamente cuál es nuestro derecho y reclamamos pues cosas que no nos corresponden. A lo mejor yo puedo reclamar que me hagan un implante dental, que me hagan un implante, y a eso no tengo derecho porque no está reconocido las prestaciones de la seguridad social, o las gafas, ¿no? No tengo derecho a ello porque no está reconocido. Y es que es necesaria. Pues habría que insistirle a los partidos políticos, a los sindicatos, a quien sea, que lo incluya, pero mientras no esté incluido, no tenemos derecho. Pero hay cosas que sí están recogidas y es bueno conocerlas. Es largo. Es decir, ya llevamos 2 semanas, hoy nos van a quedar otro montón, pero en fin. No hay bulla, ¿no? Yo creo que es un tema interesante y podemos ir declarando. Sin problema. Antonio, por cierto, otro tema bastante peleagudo, lo que has dicho, ¿no? Que algunos tratamientos no los pase la Seguridad Social. Ahí entra el debate que se lleva gestando en Andalucía desde hace ya pues muchos años. El debate, por ejemplo, de decir, se financia o se, en fin, se corren con los gastos, la Seguridad Social corre con los gastos de una operación de cambio de sexo, pero no de una prótesis dental. Que no es que yo quiera decir una cosa a la otra, porque yo creo que no es que haya que quitar una para poner otra, sino que ambas cosas deberían de ser tomadas en cuenta, ¿no?, por parte de la Seguridad Social. El problema que se plantea muchas veces, independientemente que es importante, el que sea importante, por ejemplo, un cambio de sexo para ciertas personas, pues psicológicamente o físicamente o emocionalmente, en su personalidad, lo necesita para ella. Para mí a lo mejor no es importante, pero para ella es fundamental, porque está viviendo en un cuerpo que ella mentalmente no le corresponde. Y dice, es que es una chorrada, es una tontería, dicen algunos. Habiendo, por ejemplo, un trasplante de corazón que al menos no se hace por falta de dinero, de aparato u otras pruebas. Entonces eso es complejo y eso tienen que ser los políticos. Eso, los políticos, los médicos, los comités deontológicos deben analizarlo. Lo que sí es cierto que el problema que se plantea, por ejemplo, las gafas. Es decir, nadie se pone una gafa por gusto, como no sea una gafa de sol, ¿no? Es decir, que y muchas veces hasta las gafas de sol son necesarias para personas que tienen problemas visuales o para prevenir cataratas a la larga cuando hay un clima en donde la exposición solar puede perjudicar, ¿no? Por ejemplo, para ir a la nieve y ponerse gafas, si no te puede producir daño a la retina. Pues bien, pero una gafa de sol normal, se debería correr a cargo de la Seguridad Social con una montura hasta un cierto precio. Ahora, si usted quiere una montura de titanio que vale carísimo, se paga usted la diferencia, pero por lo menos la montura para poder llevar los cristales, pero nada, eso hay que comprárselo. Y el tema, pues, de los dientes, perdón Antonio, todavía más claro, ¿no? Porque una mala calidad dental, un implante dental, claro, es carísimo. Eso no, eso una persona pensionista se le va a la pensión de 3 meses, exactamente, es decir, sin comer, ¿no? Uh-huh. Es decir que es complicado el tema. Entonces, eso sería cuestión de que los políticos, las asociaciones de vecinos, las asociaciones de consumidores y usuarios, pues, y los colegios de médicos, pues formaran comité, discutieran y ve también la disponibilidad monetaria. Es decir, que muchas veces nos topamos que el dinero que hay es limitado y entonces hay que saber en dónde se aplica. Es como en una casa. Cuando entra dinero de un sueldo en una casa, pues hay que ver las prioridades. Lo primero es comer y vestir y la educación de los niños. Después ya veremos si vamos a la ópera, al teatro o nos montamos en un yate de un crucero. Es decir, hay que tener prioridades y con el dinero que va destinado a sanidad igual. Es decir, que es lo más prioritario con el dinero que disponemos. No hay una maquinita de hacer dinero. Yo digo, ya gobierna el PP, ya gobierna el PSOE, ya gobierna Izquierda Unida, o el PA o el PP, me da igual. Es decir, que estas cosas complejas y que debemos tener lo que nosotros a través de Radio Guadalete, desgraciadamente, entre con los oyentes no podemos arreglarlo, pero por lo menos ser consciente de cuál es la problemática. Pues la verdad, en cuanto a temas de dinero, la cosa está mucho más limitada que antes. O sea, pero me estaba acordando yo, ya para terminar con el tema, tú has dicho lo de las gafas, y voy a hacer inciso, el tema de las prótesis dentales y demás, como tú perfectamente has comentado, por ejemplo, para personas mayores, para personas jubiladas que tienen que utilizar su paga de 3 meses para poder pagar, incluso habiendo facilidades y demás, claro. Es que una cosa lleva a la otra. Una mala salud dental, una persona que ya no puede masticar, no puede ingerir bien los alimentos. Si se ingieren mal masticados, el estómago lo sufre. Y si encima la calidad de los dientes es muy mala, por muchas caries y demás, puede haber todo tipo de infecciones que van a repercutir en el mal funcionamiento del organismo. Por lo tanto, visto desde ese punto de vista, también debería la Seguridad Social pasar el tema de las prótesis y todo tipo de arreglos dentales, ¿no, Antonio? La salud bucodental es fundamental. Es algo, es decir, que no es un capricho, y hay personas no solamente que dice que, en fin, que le cuesta trabajo masticar, pero es que se dedica, ya digo, a un implante que vale que un cuarto de millón, no sé cuánto puede valer, de pesetas me refiero, es decir, 1.000 euros, 1.500 euros, un implante, pero es un todo diente, como tienen que hacer 4 implantes, es decir, por lo menos para poder encajar después una dentadura, o simplemente una dentadura postiza. Es decir, que eso encarece, yo no sé ahora mismo cómo está la facilidad que hay para adquirir una dentadura postiza con subvención de la Seguridad Social, pero en fin, que la cosa cada vez se está poniendo, económicamente me refiero, de prestaciones difícil. Y después tener en cuenta, por ejemplo, que cada vez se están haciendo más cirugías invasivas en el sentido de trasplantes de hígado, trasplantes de riñón, trasplantes de corazón. Entonces, eso es carísimo, que es necesario, por supuesto. Entonces, eso cada día se lleva más dinero y los aparatos que conlleva un quirófano de ese estilo, ¿no? Y la preparación de... Entonces, el problema es hasta dónde nuestro sistema sanitario deja los trasplantes de corazón y de hígado. Dice que un trasplante de corazón es uno, y con un trasplante de corazón se pueden hacer 500 prótesis o 2.000 prótesis, ¿no? Con lo que cuesta. Pero claro, es que si no se muere esa persona, si no le trasplanta el corazón o no le trasplanta el hígado. Y dice que pero los demás, hay 2.000 personas que se quedan mal viviendo con tiempo de comer adecuadamente. Es complicado, ¿eh? Muy complicado. Y destinar los dineros acertadamente es la prioridad de los políticos. Eso es la buena gestión. Por eso me parece que la ley que ha sacado el nuevo gobierno de Madrid, de que se va a castigar a quien no haga una gestión adecuada, es decir, no tiene que ser con premios Nobel de Economía, pero por lo menos adecuada, un mínimo, ¿no? Es fundamental, porque si no, deja de prestar atención sanitaria en este caso a muchas personas que lo necesitan, y todo por una mala gestión o porque haya corrupción. Es decir, un tema complejo y que es muy interesante para tratarlo despacio y detenidamente. Por supuesto que sí. Vamos a seguir, si te parece, con los derechos del paciente, y perdona que yo haga estos incisos, habrá estos paréntesis, pero claro, son temas tan a pie de calle, ¿verdad?, tan en boca de tantísimos ciudadanos día a día, que no sé, es que no puedo evitar preguntártelo. O sea, no importa, Pablo, en mi opinión, decir que estemos con los derechos de los pacientes 2 meses, porque además son muy interesantes, uh-huh, y tratar el día a día como estamos haciendo ahora. Es decir, que cada vez que salga un detalle que le pueda interesar a nuestros oyentes sobre qué se opina respecto al día a día, y los temas se van desbordando poco a poco. Tenemos tiempo para tratar todos los derechos de los pacientes, porque además, como también tratamos la actualidad a través de las noticias sanitarias y después tratamos también los talleres, es decir, no creo que le importe mucho a nuestros oyentes, siempre y cuando ellos estén satisfechos con la explicación que se les da. Es más, algo que a mí me encantaría personalmente, lo comento aquí contigo, con el resto de amigos de Radio Guadalete. Lo que pasa es que, claro, principalmente por el tema de falta de personal, es prácticamente imposible acceder a cualquier consulta de cualquier pueblo de la sierra, a personas que estén allí esperando al médico, y preguntar, pues, qué le parece, ¿no? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Qué opinión tienen del sistema sanitario? ¿Qué cambiarían? Y comentarlo aquí en antena. Sería muy interesante, ¿verdad? Pulsar la actualidad de esa forma, ¿no? El día a día de los pacientes. Sí, sí, es muy interesante, y además también analizar las circunstancias. No lo mismo a quien le pregunta, ¿eh? Si tú le preguntas a lo mejor a un pensionista que no tiene nada que hacer en todos los días, sino que va a la plaza a jugar su dominó con su amigo y se tira una hora esperando la sala de espera, pues no le echa ni cuenta a lo mejor, porque para él el tiempo le sirve casi de distracción y a recoger una receta y charlar con el vecino, cómo está tu hija, cómo está tu hijo, ¿te acuerdas cuando el ciclo íbamos la mili? Pero si es una persona que tiene un negocio, que está trabajando, por ejemplo, llevando todo el equipo técnico y demás a la locución de Radio Guadalete, y que tiene que cerrar durante una hora la emisión, y durante esa hora tiene un montón de programas o de invitados, tiene que cerrar una hora cuando era más que para una receta, que él creía que ya falta 10 minutos, durante 10 minutos pone música, lo que sea, y va a y ahora resulta que se lleva ya hora y media o dos horas, y ya le descuadra. O el que tiene un comercio y está él solo, tiene que cerrar el comercio, la tiendecita, ahora vengo, porque a mí me va para una cosa que era simplemente recoger una analítica o un impreso, y cuando le das cuenta tiene hora, una hora y media de demora, y los proveedores que iban, los clientes que iban, por una cosa que está mal gestionada. Para esas personas, una hora de espera en la sala de espera es muy importante, mientras que para el pensionista, pues, o la señora que, en fin, que no tiene nada que hacer, porque ya digo, también es pensionista y está sola, pues le sirve de distracción en el consultorio y está ahí una hora esperando. Es decir, por eso te digo que sería interesantísimo hacer una encuesta de estas, de base, porque hay muchos aspectos que muchas veces pues no caemos en ello. Sí, hay muchas cosas que vienen a mi cabeza, pero bueno, como te digo, si te parece, vamos a seguir, aunque sea con un punto más de los deberes de los derechos, en este caso, perdona, del paciente, y ya estamos con el taller de autoestima. Pero es que no puedo pasar sin comentártelo, Antonio, ya viene muy relacionado con esto. El tema no solamente, claro, no solamente del tiempo de espera en la consulta, como tú perfectamente has dicho, según qué persona, los quehaceres del día a día, pues bueno, le puede venir peor o mejor tener que esperar pues 20, 30, 40 minutos. Es el tiempo por consulta que tantas veces hemos comentado nosotros aquí en la sintonía de la radio, cuando nos mandabais, como yo comentaba anteriormente, los fascículos de la cara oculta de la sanidad andaluza. Yo, hay una persona muy cercana a mí que hace no demasiado tiempo tuvo cita con su endocrino, y me comentaba que, bueno, con el tiempo de la consulta es que fue prácticamente imposible hablar con esa persona, porque claro, evidentemente, esta persona que te digo no es médico, ni muchísimo menos, pero ya tenemos ahí al doctor Google, ¿no? Tenemos muchas cosas donde opinar, donde mirar, vemos el efecto que un medicamento determinado causa en nosotros, y hay personas que les gusta hablar con el médico, comentarle su parecer, su opinión, hacerle muchas preguntas, y en los 5, 6, 7 minutos de consulta es que es imposible. Claro, la siguiente cita, la primera fue en noviembre, se la dieron para mayo, pues esta persona me decía completamente indignado, me decía, bueno, tú imagínate, con la de cosas que yo quisiera hablar con el doctor, ahora cuando vaya en mayo, como va corriendo, tampoco me va a dar tiempo, a lo mejor el tratamiento no va a ser el más efectivo, y tengo que esperar a lo mejor, pues qué te digo yo, 6, 8 meses e incluso un año para poder tener una nueva consulta. Es otro tema a tener en cuenta, Antonio. Y a lo mejor no está, después de 6 meses, a lo mejor no está su médico. También, sino exacto. Que su médico a lo mejor está haciendo un curso, está de vacaciones, o está enfermo, y lo pasan a otro. Y es que el otro que no tiene ni idea de nada más que de lo que tiene, es esto lo que pone en su historial clínico. Ahora, los detalles que durante un 5 o 6 minutos, o 10 minutos, en el caso del especialista, que a lo mejor tiene, el especialista conoce, pero que no lo ha puesto todo en el historial, porque como es lógico, si no se dedica a hablar con enfermos y después resumen en algunos detalles para recordar la próxima vez el nuevo médico. Y si es médico de cabecera, es mortal, porque los médicos de cabecera hacen guardias, entonces tú vas, te atiende menos de 5 minutos, porque las citas son cada 5 minutos, pero también hay que atender la urgencia en ese tiempo, los que van sin número. Entonces, cuando va la próxima vez, ya no está tu médico, sino que hay otro médico, te van tortando por las consultas, o no hay ningún médico, sino, no, ahora venga usted que no está su médico, saque el número, y te da el número para 2 o 3 días, el médico va corriendo porque ha faltado otro médico, le meten pacientes de otros médicos, además de los suyos, ya tienen su consulta llena, y encima le meten 5, 6 o 7 pacientes de otros médicos que están de guardia, por ejemplo, y aquello es un caos, salvo algunos médicos que tienen unos cubitos privilegiados con poca gente, porque la gente no quiere apuntarse con él, y entonces tiene poca gente y tiene todo el tiempo del mundo, pero hay otros médicos que tienen mucha demanda, por lo que sea, y entonces cuanto más tiempo le dedica a tu paciente, aunque después te lleva todo en casa, peor para ti, porque la gente se sigue cambiando contigo y cada vez te van robando más tiempo. Entonces, ahí van para ti, porque tú le dedicas tiempo, porque te llevas a trabajar a tu casa para dedicar más tiempo, y como te das cuenta, es un arma doble filo, porque sí. La gente se cambian de médico, se van contigo, y ya tienes menos tiempo, oye, sí. Más gente. Es un círculo vicioso, como se llama, ¿verdad? Una cosa lleva a la otra, y siempre desde el punto de vista negativo. Es un arma doble filo, es un arma envenenada, como te portes muy bien, dedicándole mucho tiempo al paciente, porque te llevas trabajado a tu casa, y para poder tener más tiempo, te quitas tiempo a tu familia, te lo quitas tiempo a tu vida privada, para tener más tiempo con tus pacientes, pero ahora se te apuntan más pacientes. Claro. Entonces, estás haciendo el indio. No, la verdad que nos reímos así jocosamente, pero la cosa no es para reírse. Además, hay que darse cuenta también, esto no hace falta que yo lo diga, es una perogrullada muy evidente, pero de todas formas lo voy a decir, que tratar a personas, tú lo sabes, como facultativo, no es lo mismo que arreglar un ordenador. Un ordenador, si a uno se le avería una memoria RAM, le cambias la placa y el otro le haces lo mismo y es casi como una cadena de montaje. Pero claro, una persona es que tiene que explicar. Es que una persona, y además todo el mundo no es igual. Hay gente que tiene más facilidad para explicar lo que le pasa, hay gente que tiene menos facilidad y, en fin, se conforma con que el médico le recete y poco más. Pero hay personas que gusta de hablar con el doctor, y claro, cuando tienen esa consulta express, donde en 5 minutos ve que el médico rápidamente, ni siquiera prácticamente le mira la cara, sino con el ordenador, usted se llama tal, tiene tal, vale, ¿cómo se encuentra? Bien, pues mira, tome esto, tome lo otro, un segundo, es que le voy a explicar, no, es que no tenemos tiempo, ya, usted la sigue, no se preocupe, tome eso ya, vuelva por aquí cuando le den cita, claro, se queda muy, muy descontento, pero bueno, es que no hay otra cosa. Es mortal, es un tema, ya digo, para hablarlo despacio, y que cuando quiera lo tratamos despacio, hacemos un monográfico, y si hace falta una sesión o dos, y aclaramos todas estas cosas, y los pacientes, bueno, perdón, los oyentes de Radio Cuadrete, en fin, recordamos que pueden llamar y exponer su situación personal, o hacer cualquier consulta esto, porque es muy vivo, ya, y con los derechos de los pacientes muy importantes, pero podemos tratarlo la semana que viene, la otra, no hay problema, porque estos están ahí, eso lleva ya varios años, pero estas cosas que tú me estás comentando del día a día, ya digo, todos los oyentes de Radio Cuadrete pueden, cualquier día, aunque no haya este programa, sino Pablo toma nota de la pregunta o de lo que sea y la tratamos en la siguiente sesión los lunes. Pablo me la pasa y la tratamos perfectamente y, en fin, esperemos que si hace falta, pues, se le pregunta a algún responsable de por qué esta situación, un responsable, me refiero, de un director de centro de salud o del hospital, qué es lo que está pasando y por qué. Y si no hace caso, pues recurrimos a algún representante político para que a través del Parlamento, a través de lo que sea, pues que haga esta integración para que si hay algún problema, que normalmente no es por dinero, sino muchas veces por falta de gestión, por mala gestión, sí. Y se pueden arreglar perfectamente problemas que de otra manera no se arreglarían. Y aquí sabemos perfectamente, Antonio, cómo el que la sigue la consigue. Y en este caso tú, como representante del que fuera Movimiento Ciudadano Especialista ya, sabes muy bien que tocando las puertas pertinentes, y además tocando varias veces, y si es posible, o si es necesario, mejor dicho, incluso con una maza, no con los nudillos, te abren la puerta y, en fin, se atiende a las peticiones, por muy raras que parezcan en un principio, porque, bueno, ya entraremos en otro tema, no quiero alargarme, sino vamos a ahí ya con el taller de autoestima, porque, como digo, son muchas cosas que charlar. Un pequeño comentario, Pablo. Sí, dime. Respecto al último que has dicho. Sí. Durante estos 5 años que hemos estado luchando a través de Ubrique por la mejora de la asistencia sanitaria, hemos aprendido mucho, y es por eso el motivo de haber creado el Observatorio de Salud, para que toda la experiencia adquirida revirtiera después en otras cosas. Yo lo que sí le puedo decir a todos los oyentes de Radio Cuadrete, que cualquier problema que tengan de índole sanitario, de asistencia sanitaria, que sea algo justo, que realmente sea una cosa lógica que se puede tener, porque se tiene derecho a ello, y, en fin, que no es cuestión de dinero, muchas veces no es cuestión de aparatos ni de cosas, sino de problemas que no comprende uno porque no se arregla, que sepan que yo digo, a título particular, Antonio Rodríguez Carrión, sé los resortes para conseguirlo. Así que a través de Radio Cuadrete pueden hacer, hombre, ya digo, cosas lógicas y que no sean económicamente, sino cosas muchas veces que no sabe uno por qué no se arregla siendo tan fácil, o que no se comprende por qué no se arregla, que a través de Radio Cuadrete tienen un cauce para que esos problemas se puedan encauzar, porque muchas veces uno no sabe, se queda atascado, porque no conoce el mundillo este, ¿no? Así que, y es lógico que se quede atascado. A mí me dicen algo, por ejemplo, de mecánica, o me dicen algo de derecho, yo no soy abogado ni soy mecánico, y me atasco. Y viene un mecánico y me dice, sí, es una tontería, sí, pero una tontería para usted, pero para mí es un mundo. Así que tiene la oportunidad, a través de Radio Guadalete, de que quizás muchos problemas de esto, sabe dónde llamar, y nosotros sabemos dónde llamar, a partido político, en fin, o a instituciones, y por lo menos que nos aclaren el porqué. Y muchas veces que no conocen el problema, sí. quién debe arreglarlo. Hay que decir que en el tema de las reivindicaciones vuestras hacia el Centro de Salud de Ubrique, incluso a través de Radio Guadalete, elevamos la queja a título personal, eso sí. hasta el Parlamento de Andaluz. No sé si lo recuerdas, que últimamente ya llegaron la reivindicación hasta una parlamentaria directamente, que nos contestó. Muchas ocasiones. Sí. Hemos ido, además, y se ha tratado, y tenemos las grabaciones, porque se graba todo en DVD allí en el Parlamento, uh-huh, en vídeo, en el Parlamento se graba todas las sesiones, y la consejera varias veces, por ejemplo, Ignacio García, que es el representante de Izquierda Unida por Cádiz, que ha salido elegido, sí, ha sido un luchador enorme, conoce la problemática. Mamen Pedemonte, que es del PP, del Partido Popular, idéntico. Es decir, conocen perfectamente la problemática y han luchado, se han batido no una vez, sino un montón de veces. Pero no solamente en el Parlamento Andaluz, sino en Diputación, en Cádiz, a través de la prensa, en mítines. Es que yo lo he escuchado, y no en mítines en Ubrique, sino fuera de Ubrique, poniendo Ubrique como ejemplo. Es decir, que tenemos grandes valedores y personas que yo estoy seguro que ante una demanda ciudadana justa, que tenga solución, que sea factible y que se pueda hacer, estoy seguro que se consigue, ¿eh? Que se consigue. Por supuesto que sí, el ejemplo sois vosotros. Antonio, ahora sí, para terminar, bueno, en esto de reivindicar lo que uno cree justo, hacerse oír, también influye un poco la autoestima, y precisamente de autoestima vamos a hablar, porque hoy ha titulado esta sección del taller Reír y Bien Vestir. Bueno, pues sí. El problema, Pablo, es que no me he tenido un poco y ahora tengo que salir porque tengo Radio Ubrique, tengo ya los compañeros de Radio Ubrique, y tengo que ir allí y tengo que desplazarme. Pero lo que sigue, lo vamos a tratar más a fondo la semana que viene, pero sí, le voy a dar un avance ya a todos los oyentes de Radio Guadalete respecto al tema de hoy, de autoestima, que es reír. Le voy a decir una cosa que yo creo que todo el mundo sabe, que, en fin, que no hace falta que voy a inventar el mundo porque ya está todo inventado, pero que el reír es uno de los mayores dones que podemos tener. Es decir, sobre todo reírnos de nosotros mismos, nunca reírse de nadie, sino reírnos con, como dicen, en fin, los que dan las sesiones de risoterapia. Es decir, reírnos con y nunca de, no reírnos de nadie, sino reírnos con otro, y si nos reímos de nosotros mismos es lo mejor, porque con eso tendremos una apertura a una nueva forma de vivir. Y concretando, ya aumentaremos, ya digo, en la semana que viene todo esto, decir simplemente que 3 minutos riendo intensamente equivalen a 10 minutos de ejercicio aeróbico. Casi nada. Es decir, contamos que, y entonces, ya digo, la risa, que antiguamente las mujeres se afectaban las puertas de sus casas, saltando a los niños corriendo, riendo, eso tiene mucho más valor, que todos los medicamentos muchas veces que tomemos para la depresión, para la ansiedad, en fin. Ya abundaremos en detalle la próxima semana, porque también el otro tema que vamos a hablar de la sesión de hoy, de autoestima, era el bien vestir. El bien vestir, simplemente, es decir, bien vestir no quiere decir que haya que gastarse 3.000 euros en un traje, ni de ir a la última moda, no, simplemente ir aseado, ir con ropa limpia y bien planchada, una ropa modesta, que uno se mire al espejo y se sienta agradable con uno mismo, no por darle, también es bueno sentir que agrada a los demás, porque esto se transmite después, es como un espejo, cuando uno agrada a los demás, uno se siente mejor, pero es que no hay que vestirse simplemente por agradar a los demás, porque caeríamos en un espíritu, sino sentirse uno bien con uno mismo, y tener presente que una ropa limpia, bien planchada, y una higiene personal, y que nos sintamos a gusto con nosotros mismos. Esto, por ejemplo, las mujeres en eso son artistas. Hay mujeres que se ponen los zarcillos, se pintan las cejas, se arreglan para ellas mismas, se sienten satisfechas con ellas mismas. Y si encima va por la calle, ve a su hermano o a su padre y dice, ¡ay, qué guapa estás! Eso es su autoestima, sube, porque es que se siente agradable, se siente reconocida en que la cara del espejo del alma, se ha dicho siempre. En fin, son temas muy interesantes que no está bien tratarlo así, tan brevemente, pero esto es solamente una pincelada para que los oyentes de Radio Guadalete pues tengan a bien, si lo estiman oportuno, pues estar con nosotros el próximo lunes. Pues perfecto, Antonio, como siempre, gracias por haber estado con nosotros, y bueno, disculpa que haya abusado de tu tiempo, pero claro, se han unido aquí dos cosas. La primera, tener un médico a mi disposición más de 10 minutos como que me motiva, y por otro lado, tanto tiempo sin tener la oportunidad de hablar contigo en antena, pues son muchas cosas que han quedado ahí guardadas, ¿no? Pero bueno, pues para mí siempre un placer estar contigo, Pablo, y saber que hay muchos oyentes, ya me lo han dicho, porque cuando hago guardia, ya ahora no, ya estoy jubilado desde hace 2 meses, como sabes, sí. Pero que en Radio, por ejemplo, en Barcelona se escucha muy muy bien Radio Guadalete, en toda aquella zona, y entonces pues muchos pacientes pues me lo decían que lo escuchaban, y yo, bueno, supongo que no solamente Radio Guadalete, en Borno, Villamartín, Prado de Rey, que es mi ojito derecho, en fin, en Arco, donde también he trabajado, y tengo gran estima en todos estos sitios, pues saber que hay personas que no me escuchan, pues para mí es estar una grandísima compañía, y para mí es un placer estar con todos ustedes. Pues gracias, Antonio, un placer para nosotros, por supuesto que sí. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un saludo.